Compañeritos, hoy me levanté contento por ser viernes y porque iba a la queridísima primaria, tercer grado. Ver a todos mis compañeros en la clase temática de educación física me tenía tan emocionado. La temática era simple, pero me encantaba. ¿Qué mejor que una clase de educación física con disfraces? Nada. Emocionado por ver los disfraces de todos mis compañeritos, las nenas se vestirían con los vestidos de princesa, los nenes con sus héroes favoritos. Pensaba todo esto mientras me ponía mi disfraz. Mamá me gritó desde la cocina que ya estaba mi desayuno listo, que obvio jamás me dejaba salir de la casa sin desayunar. Llegué a la cocina y mamá se sorprendió de mi disfraz. Era una cara más de miedo que de otra cosa. Claramente no le gustó mi disfraz. Tía Nino, ¿por qué te pusiste ese vestido de Frozen de tu hermana? ¿No te gustó el disfraz de Spider-Man que te compré? ¿Cómo le explicaba a mamá con mis 7 años que yo le prestaba más atención a los detalles de los vestidos de mi hermanita que al disfraz de Spider-Man, que en fin, estaba bueno, pero no saben los hermosos brillitos que tenía el vestido? La miré a mamá y le dije que me quedaba chico y que no quería ir al cole sin disfraz porque no quería ser el único sin él. Mamá asintió con la cabeza, no con su mejor cara, pero en fin. Terminamos de desayunar y nos subimos al auto para ir al cole. Llegando, veía a todos los nenes y las nenas disfrazados y me fascinaba la idea de que cada uno elija su disfraz, la idea de un día sin el uniforme. Llegué, bajé del auto, pero al darme vuelta vi que mamá también se bajó. ¿Por qué? Casi nunca pasa esto, pensaba. Terminamos entrando al cole los dos. Mamá se quedó hablando con la maestra. No sabía bien por qué, pero no le di mucha importancia. Yo solo quería ver a mis compañeritos. A Flor, con su disfraz que ya me había contado, y a Lucas, que me dijo que iba a tener el mejor disfraz. Al formarnos, todos me miraban. ¿Y cómo miraban los brillos? Yo sabía que a todos les iba a gustar. Entramos al aula y pensé en preguntarle si también le gustaban los brillitos de mi vestido tanto como a mí. Sentí una risa, sí, de Facundo desde el fondo, que justo da la casualidad que tenía el disfraz de Spider-Man. No le di importancia y seguí hablando con mis amigos, los cuales me preguntaron, ¿por qué ese disfraz? De nuevo la misma pregunta, pensé yo. Le expliqué lo mismo que a mamá, que tenía otro, pero que me incomodaba, me quedaba chico. Llegando a la clase de gimnasia tan esperada por todos, el profe me preguntó algo. ¿Adivinen qué? Sí, lo mismo que mamá, Flor y Lucas. ¡Qué pesados!, pensaba yo. ¿Tanta envidia por mis brillitos? ¿Tan simples los brillitos que yo amaba? Esos brillitos celestes y plateados, que ojo, no a cualquiera le quedaban bien. Ahora con mis 45 años, esos simples brillitos son parte de mi historia. Cada brillito que tuve en mi camino brilló y me acompañó. Me hizo crecer. Sin dudas, aguanten los brillitos.